es tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio, desde Madrid y para el mundo, todo el jazz posible de todas las décadas, de todos los estilos en nuestro programa. Artistas famosos, artistas un poco más desconocidos, pero todos fantásticos creadores de la música centenaria. A pesar de esta introducción, que es más o menos la habitual de nuestro programa, lo que tenemos hoy es una nueva sesión de directos live, es en la número 16, y la vamos a dedicar exclusivamente al quinteto de Miles Davis con John Coltrane. ¿Por qué? Está próxima la edición de un álbum oficial, ¿sí?, en el sello Sony, que forma parte de la serie de, como lo llaman ellos, los bootleg series, que son las series piratas, ¿sí?, porque el punto es tomar grabaciones ya realmente muy famosas entre los fanáticos y de amplia distribución, tomar estas grabaciones que son piratas, darles el mejor tratamiento posible y editarlas, como decíamos entonces, oficialmente con el auspicio de los States de Miles Davis y también de John Coltrane. Esta música estará en la calle pronto, en algún momento de este mes de marzo, y viene muy a cuento lo del mes de marzo, porque justamente lo que vamos a escuchar ahora, entonces, y de lo que va esta caja que está a punto de editarse, es tomas de las actuaciones del quinteto de Miles Davis con John Coltrane en, como integrante muy destacado, durante la gira, que sería la última gira de John Coltrane con Miles Davis, la gira en Europa en 1960. Eso tomó parte del mes de marzo y otro poco del mes de abril, a lo largo de esos días que no llegaron a ni a un mes, nada, son en realidad pocas semanas, estuvieron de gira por distintas ciudades y por distintos famosos teatros, Miles con John Coltrane. Hecha esta introducción, creo que lo mejor es comenzar a escuchar la música y luego a lo largo del programa vamos a ir contando un poco qué es lo que estaba pasando en este momento en la vida de Miles y en la de John Coltrane y cómo se llegó a esta situación. La música va a ser, a nosotros nos gusta mucho, pero más allá de eso, es un compendio de estilos este momento del Miles Davis Quintet. Vamos a escuchar a Miles Davis ya con un toque un poco más exploratorio, pero con su lirismo y su toque casi minimal, podría decirse, y a su lado John Coltrane con explosivos solos donde explora todas las posibilidades armónicas de los temas que van a tocar. Comenzamos entonces con uno de los temas integrantes del repertorio del quinteto en esta gira, es On Green Dolphin Street, el tema que fue es la música de una película del mismo título, pero que Miles le dio un tratamiento jazzístico en 1958 con el propio John Coltrane en el grupo, en el estudio en ese momento. Vamos a escuchar ahora entonces esta versión de el 21 de marzo de 1960 en el Teatro Olimpia en París. Vamos entonces con Green Dolphin Street. Ah, y esto es muy importante. ¿Quiénes tocan además de Miles y John Coltrane? Nada más y nada menos que Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. John Coltrane al tenor, Miles a la trompeta. Vamos con estos 14 y un poco más de minutos de On Green Dolphin Street, Miles Davis Quintet con John Coltrane en vivo en 1960 en Tiempo de Jazz. Thank you. Este fue el quinteto de Miles Davis con John Coltrane al saxo tenor, Miles a la trompeta, por supuesto, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Esta formación que acabo de mencionar es la que vamos a escuchar a lo largo de todo el programa. ¿Sí? Este es nuestro tiempo de jazz live número 16, dedicado exclusivamente al quinteto de Miles Davis con John Coltrane de gira por Europa en el año 1960. Fue en marzo, así que ya pronto se va a cumplir un nuevo aniversario de esta visita que es excepcional. Pero ya vamos a hablar un poco más de la gira 1960. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué es el quinteto de Miles Davis? Miles Davis, después de sus comienzos en el quinteto de Charlie Parker, después haciendo su cosa solo con lo que luego se conocería como Birth of the Cool, después de caer mal en la droga, pero lograr volver de ello y restablecer su fama y prestigio como gran jazzista, llega entonces el Miles Davis 1955, donde, habiendo logrado lo que estábamos diciendo, ¿no?, este retorno, estaba en posición de armar su propio grupo. Estar en posición significa que alguien lo contrata y le da dinero. Entonces él tiene dinero para contratar a otra gente y decir: este es mi quinteto, el Miles Davis Quintet. Miles tuvo una idea al comienzo, todo el tiempo tiene una idea de cómo armar el quinteto. Entonces hizo una cosa muy extraña, reunió a Paul Chambers, que continúa en esta grabación, a Philly Joe Jones, el batería anterior del quinteto, y a Red Garland al piano. Con ellos tenía una base bastante extraña ya per se, Red Garland tocando un piano que los cínicos lo llaman cocktail piano, ¿no?, como un piano que uno tocaría un cóctel, pero en realidad es un piano muy delicado, con la batería vibrante, por decir así, por decirlo suavemente, de Philly Joe Jones. Esa era la base rítmica, y sobre eso entonces estaba Miles con su toque tan particular, que por entonces era más, digamos, delicado y melódico y un poco minimal, como dijimos antes, pocas notas. Toca casi como un cantante, ¿sí? No es Dizzy Gillespie o Charlie Parker o John Coltrane, torrente de notas. No, Miles Davis tenía otra onda. Y entonces, nada, eso era el grupo, faltaba un saxo, y su elección original para el quinteto fue Sonny Rollins, que ya había tocado varias veces con Miles en el estudio y volvería a hacerlo más. No, ya en 55 no tocaron más juntos. Un directo o dos en el 57, pero no más que eso. De todos modos, taciturnos ambos, dentro de todo tenían, no sé si una amistad, pero un respeto mutuo importante. Sonny Rollins no disponible para el quinteto, entonces la segunda elección de Miles fue John Coltrane en 1955. Bastante crudo el sonido de Coltrane, pero a pesar de eso Miles vio valores, se dio cuenta. Un diamante en bruto era John Coltrane en el 55, y luego, nada, su propia carrera, me refiero a lo personal, él consigo mismo, nada, logró deshacerse de hábitos no tan saludables y finalmente logró también él recuperarse y pasar al frente de los grandes solistas del jazz de todos los tiempos, en realidad, sí. Entonces, Coltrane en el quinteto de Miles en el 55-56 está en el comienzo de su carrera, de una parte importante de su carrera, porque estar con el grupo de Miles implica que todos están escuchando y viendo qué es lo que haces. Entonces, nada, vamos a seguir escuchando música y luego vamos a contar un poco más de esta historia, que es interesante porque es uno de los capítulos importantes de la historia de todo el jazz, ¿sí? Porque aquí, como se puede escuchar en la música, hay un montón de acción. seguimos en esta fecha del Olympia. 21 de marzo fue la única vez que tocaron en esta gira en París. Y lo que tenemos aquí son algunos trozos que estamos poniendo de ese set, un set completo, ¿sí? Vamos a escuchar ahora juntos dos temas, son casi tres, podría decirse. Tres temas que vienen también de una época, en realidad, anterior aún al 58, que es la grabación original del Green Dolphin Street que salió recién. Vamos a escuchar Round Midnight, el tema de Thelonious Monk. Round About Midnight es el título verdadero, pero una vez que le pusieron letra quedó como Round Midnight y así lo grabó Miles Davis con este título. Round Midnight fue un hito en las grabaciones en estudio de Miles, justamente con John Coltrane, una grabación 56, que es uno de los clásicos de todos los tiempos, en un arreglo de Gil Evans, hay que decirlo, para el quinteto. Y aquí vamos a escucharlo en directo, pero con 4 años después, con otra intención por parte de todos los presentes. A continuación va a salir Óleo, composición de Sonny Rollins, cuando Sonny Rollins grababa con Miles en el año 54, y a eso viene adosado The Theme, el tema, que es un poco el tema de la banda de Miles Davis, con el que cierra. Son solo unos 40 segundos con los que va a cerrar este trozo de la actuación del 21 de marzo en el Teatro Olimpia en París. Vamos entonces con Round Midnight, composición de Thelonious Monk, Óleo, composición de Sonny Rollins, The Theme, que en realidad es de dominio público, y nada, estos compositores, amigos de Miles y contribuyentes al repertorio del Miles. Miles entonces con el quinteto, con John Coltrane, seguimos en este especial de directo en 1960, Miles Davis en tiempo de jazz. Thank you. Mm-hmm. Quinteto de Miles Davis con John Coltrane al saxo tenor en 1960. Escuchamos tres temas de la noche del 21 de marzo de 1960 en París, en el Teatro Olimpia. Al comienzo estuvimos con On Green Dolphin Street, pero los últimos que escuchamos fueron Round Midnight, composición de Thelonious Monk, Óleo, composición de Sonny Rollins, y cerrando, que es el cierre del show, The Theme, el tema. Así que, como dijimos, es dominio público. Miles Davis fue hábil y lo puso a su nombre, pero en realidad es de dominio público. Claro, así escuchamos entonces un poco de estas músicas que son previas al establecimiento del quinteto. Round Midnight y Óleo se grabaron ambas. Bueno, no, Round Midnight, perdón, eso sí es parte del songbook del quinteto. Óleo viene de otra época, 1954, pre-John Coltrane. Y ahora vamos a escuchar otro tema también pre-John Coltrane en el canon de Miles, otro en 1954, Walking, composición de Richard Carpenter, de quien lamentablemente no tenemos más, tendríamos que haber buscado algo, porque Richard Carpenter no sé qué otras cosas compuso, pero el Walking es uno de los grandes temas y Miles Davis tiene una de las versiones definitivas, por cierto, en el estudio. Eso fue en 1954 sin John Coltrane, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Y entonces vamos a escuchar ahora este Walking realizado al día siguiente de lo que escuchamos recién, 22 de marzo de 1960. Miles Davis tuvo que viajar hasta Estocolmo para hacer este show y vamos a escucharlo en directo desde el Concerthuset, o como se diga en sueco. Incluso acá hay data así muy específica: martes 22 de marzo de 1960. Miles entonces fue ahí y lamentablemente esto tal vez sería tedioso para el oyente medio si pusiéramos tomas de cada concierto del mismo tema, ¿no? Podría ser tedioso, pero en realidad no, porque estos dos, Miles y Coltrane, están aquí en esta empresa de esta gira, no solo complaciendo al público, sino explorando la música sin cuartel. Vamos a escuchar entonces ya mismo este Walking, compuesto por Richard Carpenter. Y a continuación, nuevamente The Theme, porque es el final del concierto. ¿Sí? Ese The Theme se usa para los cierres de los conciertos. Vamos a escuchar entonces este Walking, como dijimos, grabado en Estocolmo. ¿Sí? Entonces continuamos con trozos, momentos seleccionados por nosotros mismos de la gira de Miles Davis por Europa en 1960. Miles Davis Quintet con John Coltrane en Tiempo de Jazz. Thank you. Miles Davis a la trompeta, John Coltrane al saxo tenor, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. El quinteto de Miles Davis en 1960 en directo en Estocolmo el 22 de marzo de 1960. Esto es Tiempo de Jazz. Estamos transmitiendo desde Madrid, desde Ágora Sol Radio, escuchando en otros programas, en otras emisiones, todo el jazz posible. Y acá solamente el Miles Davis Quintet en esta gira histórica por Europa en 1960. Estábamos hablando antes un poco del devenir del quinteto, de cómo finalmente Coltrane entró y de su estado. Bueno, digamos, era una promesa en ese momento John Coltrane. Coltrane tuvo problemas así similares a los de Miles. Luego logró quitárselos y en el medio Miles lo había echado del grupo, sí, pero Coltrane se recuperó, tocó con Thelonious Monk y luego volvió con Miles en 1958. En ese momento, durante algunos meses, duró un año y un poco más, lo que existió fue el Miles Davis Sextet. Cambio de pianistas, de Red Garland pasamos a Bill Evans. El mismísimo Bill Evans fue miembro del grupo de Miles cuando fue sexteto. Saxo agregado, Cannonball Adderley, todo otro personaje y otra historia del jazz, más ligado al blues, uno podría decir, con tendencias Charlie Parker, obviamente, saxo alto. Entonces Cannonball Adderley también en el grupo, Bill Evans al piano, cambio de batería, Philly Joe Jones se fue y vino Jimmy Cobb, el contrabajista sigue siendo siempre el mismo, Paul Chambers, y el trompeta también, que es el jefe, Miles Davis. Entonces este sexteto es el sexteto fantástico que grabó, entre otras cosas, On Green Dolphin Street, que es el tema que escuchamos al comienzo del programa, todo el Kind of Blue, ¿no? Eso ya es decir, el disco más vendido de la historia del jazz, pero eso no es lo importante es la música, sí. Pero ya en el Kind of Blue, donde está Bill Evans, no solo está tocando, sino que es en parte su creación, junto con Miles, ese sonido, esa onda de Kind of Blue, ya en Kind of Blue está Wynton Kelly en un tema, porque en realidad Bill Evans ya se había ido del grupo de la Working Band, como se dice en jazz en inglés, los que salen a tocar, sí, no gente de estudio. Se había ido Bill Evans, pero nada, quedaron unidos Miles y Bill para este última colaboración, Kind of Blue. Pero Wynton Kelly tiene un tema como para darle un spot al Wynton, que era entonces ya el pianista del grupo. Cannonball salió y entonces aquí ya tenemos para 1959 el quinteto que estamos escuchando ahora. Coltrane ya sacaba discos por su cuenta, bajo su nombre, con gran éxito, hay que decirlo. Todavía estaban por llegar verdaderos éxitos. Cuando decimos gran éxito, es un éxito, digamos, musical y comercial, más o menos, ¿sí?, en términos de jazz. Cuando hizo My Favorite Things en 1961, ahí realmente logró tal vez probablemente su mayor éxito comercial, pero todavía falta un poco para eso en este momento. Y aquí tenemos a Coltrane, que ya había hecho su Blue Train para Blue Note, que ya había hecho el Giant Steps, lo había grabado, sería editado en 1960 justamente para el sello Atlantic. Estamos hablando de gemas del jazz y en particular del canon John Coltrane. Entonces Coltrane ya estaba para otra cosa, sí, básicamente para hacer su propia carrera. Miles logró convencerlo, Coltrane a regañadientes aceptó, y entonces lo tenemos aquí, afortunadamente, en esta, quedamos entonces así, última gira. Al retorno a Estados Unidos, duró una semana, creo que tardó Coltrane en darle a Miles la nota y decirle que nada, que le quedaban 2 semanas de Coltrane y nada más. Así terminó una de las alianzas del jazz más increíbles, por un lado en lo personal, por la naturaleza de ambos, Coltrane y Miles, personalidades absolutamente opuestas, sin embargo, con un amplio aprecio y respeto mutuo por la música, y que es lo más importante siempre. Vamos a continuar entonces escuchando el quinteto en la gira de 1960. Nos vamos a ir ahora, y Miles se fue, a Dinamarca, ¿sí? Vamos a escuchar un track grabado en Copenhague, que es la capital de Dinamarca, en el Tivoli Concert Hall. El Tivoli es uno de los lugares famosísimos de Copenhague, y allí el jueves 24 de marzo de 1960, 2 días después de lo que acabamos acabamos de escuchar, Miles apareció nuevamente con el quinteto y vamos a escuchar un track de ese concierto. El track que vamos a poner es All Blues, interesante porque All Blues está incluido en el Kind of Blue de 1959, por lo tanto, digamos que sería como el material moderno que estaban presentando y del momento y recién salido del horno, lo que presentaban en esta gira Miles con Coltrane. Entonces, vamos nuevamente con Miles Davis Quintet con John Coltrane y ahora el tema es All Blues, una composición de Miles Davis incluida en Kind of Blue, Kind of Blue en directo con Miles Davis en tiempo de jazz. Miles Davis Quintet con John Coltrane en 1960. Acabamos de escuchar un tema del 24 de marzo de 1960, un jueves, en el Tivoli Concert Hall en Copenhague, Dinamarca. Miles Davis haciendo el All Blues, es lo que escuchamos recién, All Blues, que es su composición justamente tomada de su disco que luego sería famosísimo hasta el día de hoy, Kind of Blue. Miles Davis en Tiempo de Jazz, que es un clásico que esté Miles Davis porque nos gusta mucho, pero esta es una ocasión especial, ¿sí? Estábamos hablando al comienzo de la próxima edición de la nueva caja que va a salir de Miles con estas grabaciones que hasta ahora eran piratas, pero algunas han sido seleccionadas y van a salir de forma oficial próximamente con este personal y con algunas, propiamente algunas de estas grabaciones que estamos escuchando, ¿sí? No tenemos el detalle completo, solo sabemos que va a estar disponible el completo, el concierto de París completo, ¿sí? El del 21 de marzo, escuchamos un poquito al comienzo, bueno, cuatro temas, y alguno más de Holanda. Bueno, ahora no tenemos el detalle, pero no importa, nosotros tenemos todo eso y mucho más, y eso es lo que estamos escuchando ahora, compartiendo con vosotros. Nada, la acción de John Coltrane. John Coltrane, luego de esto, a la vuelta de en Estados Unidos, dejó a Miles, empezó su propia andadura con el John Coltrane Quartet y rápidamente consiguió a los ya famosísimos y clásicos, ¿no? Elvin Jones a la batería, Jimmy Garrison al contrabajo, McCoy Tyner al piano y el propio John Coltrane al saxo. Nada, el resto es historia, como dicen por ahí, y John Coltrane hizo cosas maravillosas. Hablamos antes del Favorite Things, pero después hizo Love Supreme y después se pasó al Free, ahí ya el cuarteto dejó de existir, pero el cuarteto de John Coltrane, sin ninguna duda, superó durante 1961, 2, 3, 4, en popularidad y en impacto en la música al propio Miles Davis. Que no está mal en términos de la música, sí, porque y en todo caso es la historia como fue y no se puede cambiar. Muchos hablan de, claro, uno piensa irse de un grupo puede generar la animadversión del jefe, ¿no? Si lo dejas. Sin embargo, Miles Davis ayudó muchísimo a Coltrane. Esto lo contamos en alguna emisión lejana. Miles Davis fue quien sugirió a John Coltrane que buscara un sello distinto de los que él conocía. O sea, le dijo qué sellos que no para ir a obtener un contrato y grabar. Miles Davis se le cedió, o bueno, le sugirió y Coltrane tomó al propio abogado de Miles Davis, Harry Lovett, ese era el nombre del señor, que era abogado, entonces está para los legales, pero además ayudaba a Miles y ayudó a John Coltrane en los aspectos administrativos de llevar una banda, ¿no? Hacer una editora, conseguir contratos y conciertos y demás. Entonces aquí estamos viendo que Miles estaba por la onda, no solo en lo personal con John Coltrane, que era una persona muy buena, todos dicen, sino también haciéndole la onda a John Coltrane, dándole lugar a que su música se desarrollara y floreciera, que lo cual es un bien para todos, ¿sí? Continuamos entonces escuchando el quinteto en esta gira de 1960. Ahora cambiamos de ciudad y cambiamos de mes también. Vamos a el esto es un viernes, 8 de abril de 1960, Congress House en Zurich, eso es en Suiza. Ahí vamos a encontrar entonces al grupo. No sé si este es el comienzo del show, es muy probable que lo sea. Vamos a escuchar If I Were a Bell, si yo fuera una campana, una composición muy linda con este título tan evocativo de Frank Lesser, If I Were a Bell, que está incluido, esto forma parte del canon de Miles con John Coltrane, una antigua grabación, 1956, aquí en una versión nueva, con un nuevo John Coltrane, distinto al de 1956, y Miles también distinto al del 56. Todos explorando más, y Coltrane, como habréis comprobado a lo largo de esta emisión, nada, zambullido en el futuro. Vamos entonces con If I Were a Bell. If I Were a Bell es el tema. Miles Davis a la trompeta, John Coltrane al saxo tenor, vamos a mencionarnos a todos una vez más, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Todos ellos van a ser el If I Were a Bell en directo, Quintet de Miles Davis en 1960, en directo, ¿sí? En tiempo de jazz. We'll be right back. El quinteto de Miles Davis con John Coltrane, eso es muy importante. Quinteto de Miles Davis en 1960, escuchamos de la actuación realizada en el Congress House en Zurich, en Suiza, un tema de esta actuación del viernes 8 de abril de 1960. ¿Sí? Este es nuestro tiempo de jazz desde Agora Sol Radio, en esta ocasión en nuestro especial de directos número 16, dedicado exclusivamente al quinteto de Miles Davis con John Coltrane en su gira europea de 1960, la última en la que participaría John Coltrane antes de lanzarse en su maravillosa carrera solista. Miles tuvo un problema, ¿sí?, cuando se fue Coltrane, obviamente. Coltrane pasó a ganar más dinero y a ser una estrella, y Miles se quedó sin su saxofonista estrella. Alguna vez leí del Miles diciendo: tener a Coltrane en la banda es como tener a 10 saxofonistas. Habiendo escuchado toda esta emisión, creo que podemos estar de acuerdo. Entonces, nada, Miles le tomó un tiempo no solo conseguir un nuevo saxofonista, sino adaptarse un poco a la nueva ola que venía, que era la New Music, Free Music, Ornette Coleman y Cecil Taylor y nada. Pronto John Coltrane entraría también dentro de esa onda, tratando de expandir la música. Y Miles, por única vez, hay que decir, casi por única vez, tuvo algún otro momento de fofez así estilística, Miles por una vez quedó un poco por detrás de las tendencias, cuando siempre él era quien las llevaba, ¿no? Un exponente de las nuevas cosas. Pero bueno, eso no importa. Vamos a terminar nuestro programa con... quedó un poco como al revés, ¿sí? Porque vamos a cerrar con So What, el famoso tema que abre el Kind of Blue, que es el tema con el que abría los conciertos, pero en nuestro programa queda para el final. Composición de Miles Davis, muy interesante. Nada, podríamos hablar muchísimo más de todo y contar tantas historias, pero nada. Este fue el programa, esta es la música, contamos algunas cosas, algunas instancias de la creación y del final de este grupo, y creo que con eso estamos. Decimos de vuelta que Miles Davis a la trompeta, John Coltrane al saxo tenor, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Al día de hoy, el único sobreviviente de este capítulo épico, porque creo que la música es así, de el jazz. Cerramos entonces con, al día siguiente de lo que escuchamos recién, 9 de abril de 1960, un sábado, buen día para ir a un concierto, en la Kurhaus en Schwenningen. Schwenningen es, antes era un resort así para ir a la playa, no sé, las semanas de sol que se pudiera, la playa en Holanda. Actualmente es uno de los 8 distritos que forman parte de La Haya, ¿sí? Entonces, nada, ahí fue Miles Davis en 1960 y tocó este maravilloso concierto que comenzó con su So What. Vamos entonces con el quinteto de Miles Davis en vivo en Europa, en Holanda, en este caso en 1960. So What es el tema y este programa se llama Tiempo de Jazz.

quinteto de Miles Davis el 9 de abril de 1960, cayó un sábado, en el Kurhaus en Schwenningen, que es La Haya, que es en Holanda. Miles Davis a la trompeta, John Coltrane al saxo tenor, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Es la formación básica que escuchamos todo el programa. El tema So What, su gran composición, un clásico del jazz. Y así nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado de esta... fue maratón de acción, maratón de todo, de swing y de exploración y de improvisación y nada. Miles Davis en tiempo de jazz. Gracias y hasta la próxima. Tiempo de jazz en Ágora Sol Radio, exclusivamente operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.